intentes revivir una ilusión que ha fenecido. Tu injusto proceder la sepultó en el olvido. No intentes recobrar el tierno amor que ya has perdido. No lo intentes jamás, se ha disipado ya, tú lo has querido. Yo te ofrecí un amor que era pasión dulce y vehemente, y tú lo marchitaste, torpe e indiferente. No intentes revivir esa pasión que ha fenecido. Ya todo terminó, mataste una ilusión, tú lo has querido. Ofrecí un amor que era pasión dulce y vehemente, y tú lo marchitaste, torpe e indiferente. No intentes revivir esa pasión que ha fenecido. Ya todo terminó, mataste una ilusión, tú lo has querido.